El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una semana más a su programa Contagio Universal, hoy sábado 17 de enero del 2015. Mi nombre es Israel Carrasco y estaremos compartiendo con ustedes una hora de mucha información. Hola Milo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Milo, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, empezamos con el programa. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, en nuestro segmento Rastreando Huellas vamos a hablar sobre un tema que, bueno, sucedió el 16 de enero de 1991. Nos referimos efectivamente a... la guerra del Golfo Pérsico. Ajá. Exactamente. Entonces vamos a hablar sobre esta guerra. Pues fue una guerra que se dio entre el 15 de enero de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional compuesta por 34 naciones y lideradas por Estados Unidos como respuesta a la invasión y anexión de Irak al Emirato de Kuwait. Bueno, un dato interesante sobre esta guerra es que el desplazamiento militar por parte de los Estados Unidos y sus aliados fue superior al de la Segunda Guerra Mundial, o sea, comparado años después, solamente es de esa magnitud. Pues el inicio de la guerra comenzó con una invasión iraquí a Kuwait, y la cual fue inmediatamente sancionada económicamente por las Naciones Unidas. Y todo ese tipo de hostilidades van a dejar como resultado una crucial victoria por parte de las fuerzas de coalición, lo cual condujo a que las tropas iraquíes abandonaran Kuwait, dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. Bueno, sobre todo estaba leyendo algunas opiniones de un catedrático de la Universidad de Pensilvania, que decía que básicamente el problema de la guerra, él se basaba en este periodo del 91 de la invasión de la tormenta del desierto, y él expresaba algo que yo creo que muchos norteamericanos también lo tienen presente, es que sobre todo la guerra responde a intereses económicos y que el gobierno básicamente funciona por presiones de los grupos de poder y grupos económicos, más no más no responden a lo que es el clamor en sí de los ciudadanos comunes y corrientes de los Estados Unidos. Es que la guerra, cabe recalcar que todas las guerras producen necesidades, y una de las necesidades que produce la guerra es que la gente que está haciendo guerra necesita comer y necesita comprar armas. Entonces la gente que tiene esos grandes mercados de alimentos, grandes mercados de armamento, son los principales beneficiados. Entonces el gobierno actúa a través de todos estos, es como un intermediario de las grandes fuerzas de poder, como pasó en esta guerra que estamos hablando ahorita, que es la guerra del Golfo Pérsico. Exactamente, como decías, la mayoría de fábricas militares son las que salen especialmente ganando y concentrando lo que es la fuerza militar de Estados Unidos, o sea, las empresas tecnológicas, armamentistas y todo lo demás que se concadena en este periodo bélico, es lo que les da plata, como tú decías. Pues entonces cabe recalcar que en esta guerra fueron 110 mil vuelos, 200 mil toneladas de TNT que se arrojaron en solo 6 semanas. Desde los primeros días, las centrales eléctricas de Bagdad fueron destruidas. Sin electricidad, el sistema de aprovisionamiento de agua se detuvo. Se extendieron las epidemias y miles de niños y niñas murieron con diarrea. Exactamente. Irak también debía destruir todas sus armas químicas y misiles mientras las potencias se lanzaban en una nueva escalada de fabricación de armas tecnológicas de destrucción masiva. Esto es algo muy cierto, ya que Occidente prohíbe a Irak todo el desarrollo tendiente a producir armas nucleares, pero las potencias colonialistas se llenan de armas nucleares que no dejan de perfeccionar día a día. Como en ese tiempo era el gobierno de los Estados Unidos, y cabe recalcar, y es un buen gran debate decir si es que actualmente lo sigue siendo. Pero la historia nos va a mostrar que este gobierno norteamericano virtualmente siempre miente, especialmente a la gente norteamericana. En este siglo, estamos hablando del siglo XX, Estados Unidos ha mentido para justificar virtualmente cada guerra. Estas guerras fueron siempre comenzadas, como tú lo decías, Leo, por motivos económicos. Efectivamente, como años después ocurriría con Julian Assange, cuando filtró ciertos cables de tropas americanas actuando en Irak, se veía que sobre todo ya estacionadas las tropas y militarizado Irak, se veía que todavía había hay abuso de poder por parte de las fuerzas imperialistas, en este caso de Estados Unidos, que quedó en Irak. Y bueno, finalmente a Irak Irak pierde y se le impone muchos impuestos, y esto va a demostrar que los Estados Unidos existe una recolonización económica a este tercer mundo, ya que está siendo nuevamente ocupada por la política y el militarismo de gente ajena al país. Entonces, se puede decir que tal vez se regresó a un esclavismo colonial. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a la argentina Alika con un tema que se llama Más Música y Menos Balas. Buscando poder, carrera de rata, buscando cartel, que alcanza la vida para comprender que vas a dejarle al mundo que vas a Bueno, escuchábamos a Lika con su tema Más música y menos balas. Bueno, continuando con nuestro segmento Rastreando Huellas, vamos a revivir otra fecha muy importante, ya que esto sucedió el 15 de enero del 2001, cuando se lanza Wikipedia. Es una página creada por Jimmy Wales y Larry Sanger. Actualmente cuenta con más de 37 millones de artículos en 287 idiomas. Pues, ¿quién ha usado Wikipedia actualmente? Especialmente a los niños y niñas y adolescentes que están en el colegio, que les mandan a consultar. Entonces, Wikipedia es un, como tú lo contabas, es un gran diccionario que cuenta con 37 millones de artículos en muchos idiomas. Pero estos artículos son redactados por voluntarios de todo el mundo y pueden ser modificados por prácticamente cualquier persona que tenga acceso al proyecto. Exactamente, su financiación está basada en donaciones y su administración está en cargo de la Fundación Wikimedia, que es una organización sin fines de lucro. Pues Wikipedia se encuentra entre los 10 sitios web más populares del mundo, y a pesar de contar con numerosos detractores que cuestionan su fiabilidad y precisión, actualmente es, la mayor obra de consulta por el Internet. Bueno, su nombre proviene del término wiki, una tecnología para crear sitios web colaborativos, que en hawaiano significa rápido. Bueno, la historia de Wikipedia es un poco curiosa, pues va a comenzar en marzo del año 2000, cuando James Wells crea una enciclopedia libre llamado Nupedia. Wells va a contratar a un doctor en filosofía llamado Larry Sanger, quien pasó a convertirse en el redactor jefe de Nupedia. Exactamente, sin embargo, hay un avance lento del proceso de revisión de los artículos, bueno, que llevó al fracaso del proyecto, y Nupedia dejó de funcionar exactamente en el año 2003, paralelamente, los mismos creadores de Nupedia desarrollaron un pequeño proyecto que se llamó Wikipedia, el cual tuvo un éxito casi inmediato. Bueno, el logo de Wikipedia se elaboró superponiendo la frase del escritor y matemático inglés Lewis Carroll sobre un círculo, usando el efecto de ojo de pez para simular una esfera. La frase es una cita del inglés tomada de la página X del prefacio de Euclid and His Modern Rivals, Euclides y sus rivales modernos, que aún no ha sido publicado en lengua española. Comedia de cuatro actos, escrita por Lewis Carroll en 1879, que dice lo siguiente. Bueno, en la esfera de Wikipedia, sí, que como decía el Israel, es hecha circular por el efecto de ojo de pez, dice esto. En cierto sentido, este libro es un experimento, y puede arriesgarse a demostrar un error. Quiero decir que no consideré necesario mantener a todo lo largo del texto la seriedad del estilo de la que suelen hacer uso los escritores científicos. En cierto modo, llegó a considerarse un accidente inseparable de la enseñanza científica. Nunca pude comprender por completo la racionalidad de esta ley ancestral. Hay temas, sin duda, que son básicamente demasiado serios como para admitir cualquier tratamiento ligero, pero no puedo reconocer a la geometría como uno de ellos. De todas maneras, confío en se descubrirá que me he permitido vislumbrar el lado cómico de las cosas solo en los momentos apropiados, cuando el cansado lector quizá desee un momento de respiro y no en cualquier ocasión que pueda poner en peligro la continuidad de la línea argumental. Pues son 14 años que tenemos en el internet a nuestra obra mayor de consulta, Wikipedia, y es por eso que nosotros el día de hoy en Contagio Universal estamos hablando un poquito de este tema. Exactamente, como decía el Rael, cuando cualquiera de nosotros busca algo que consultar, efectivamente siempre está Wikipedia. Es la primera opción que sale. Bueno, no en todas, pero en la mayoría sí. Y como tú mismo lo decías, son personas que suben información, pero lógicamente tienen que estar vinculadas al proyecto y cada vez van alimentando más y más información. Claro que tiene que ser verificada y todo eso, que es un trámite yo creo que engorroso, pero igual se sigue nutriendo Wikipedia. Pero es por eso, es por el mismo hecho de que sea una enciclopedia pública la que no le hace tan verídica. Es por eso que la mayoría de profesores universitarios, en la mayoría de trabajos que algunos nos envían, nos dicen, excepto Wikipedia. No Wikipedia ni Rincón del Vago, porque si no tienen cero en el proyecto. Entonces, cabe recalcar que Wikipedia es simplemente una herramienta de consulta, más no es el tema que estamos consultando. Tal vez podamos saber par cosas, pero Wikipedia no tiene toda la razón. Pero bueno, siendo una u otra, como tú decías, el Rincón del Vago también es una de las opciones que saltan en los buscadores. No es lógicamente todo lo que estamos buscando, pero nos da una idea y más o menos nos redirecciona donde tenemos que consultar efectivamente en páginas ya sean oficiales o que estén más adentradas en los temas. Creo que un secreto grande para buscar en Wikipedia es que mientras estés buscando, no mires las citas textuales del artículo, sino que te vayas a la parte última y allí encuentras todas las referencias que escribió. Entonces, haz clic en esos enlaces donde te viene la información de primera mano, digamos, porque Wikipedia... Confiar en Wikipedia es un poquito complicado, pero si te vas a los enlaces, tal vez encontrarás mejor información que la misma Wikipedia. Efectivamente, como decía, hay enlaces que te direccionan a las fuentes. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Super Submarina con su tema Canción de Guerra. Exponiéndote a la gente, presumiendo por ahí. No me quedo indiferente, no me quedo en mi país. Reina de espectros ausentes, séquito de maniquíes, en palacios de Occidente, con trono en el palco de. Alertas oficiales a todos los militares que trabajen para ti. Un ejército en el aire, porque ahora empieza mi ataque y no me importa sufrir. Ya no respeto tu fe. Continuamos en Contagio Universal, tu radio revista semanal, y estamos en nuestro segmento Rastreando Huellas, indagando algo de lo que sucedió en el acontecer mundial, con fechas importantes. Y nuestro siguiente tema es... ¿Qué pasó el 16 de enero de 1605? Pues se publicó la primera edición de Don Quijote de la Mancha. Pues este gran libro es una de las obras cumbres de la literatura española y la literatura universal, y es el libro más traducido después de la Biblia. Bueno, la inspiración de Cervantes para componer esta obra vino al parecer del llamado entremés de los romances, que era de fecha anterior, aunque esto es muy discutido. Bueno, pues su argumento ridiculiza a un labrador que se enloquece creyéndose héroes de romances. El labrador abandonó a su mujer y se echó a los caminos como lo hizo Don Quijote. Bueno, este entremés posee una doble lectura. También es una crítica a Lope de Vega, quien después de haber compuesto numerosos romances autobiográficos en los que contaba sus amores, abandonó a su mujer y se marchó a la Armada Invencible. En el 2002, la obra fue votada como la mejor obra literaria de la historia, al ser elegida en una votación en la que participaron 100 escritores de 54 nacionalidades distintas. Bueno, en 1615 se publicó la segunda parte del Quijote. La traducción de la obra a otros idiomas, entre estos el inglés y el francés, hizo que fuera una de las más conocidas fuera de España. Bueno, el Hidalgo también tiene una versión en Spanglish gracias a la traducción de un filólogo mexicano residente en los Estados Unidos, que empieza, bueno, voy a intentar, que empieza más o menos así. Dice: en un placete de la Mancha, of which names no quiero remembrar me, vivía not so long ago uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack. Exactamente, imagínense hasta dónde ha sido... famosa, ¿no? Han llegado la obra de Don Quijote de la Mancha. Bueno, el Spanglish es muy, muy usado entre los chicanos, o sea, son mexicanos que viven algún tiempo en suelo americano. Y bueno, esto es muy usado, pero de ahí a sacar un libro del Quijote, bueno, es algo bien raro. Bueno, alguna de las... de los refranes más conocidos y usados en habla hispana son refranes precisamente cogidos de este libro, y entre los más famosos tenemos algunos como los que dicen: dad crédito a las obras y no a las palabras, o también el famoso y conocido refrán como dice: cada uno es hijo de sus obras, son algunas de las frases célebres que se tomaron de ese libro. En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, tenemos que preguntarnos, ¿existe realmente ese lugar en el que se alude al principio del Quijote y que Cervantes no quiso develar? Pues sí, es en la ciudad real de Villanueva de los Infantes. Exactamente, ¿cuántas palabras tiene el Quijote? Bueno, algunos se han decidido a contarlas y les han salido el cálculo de 381.104 palabras. La cifra es aproximada ya que depende de la versión. Al estar en castellano antiguo, algunas quitan o se añaden términos. Pues en la Real Academia de la Lengua también se denomina el término Quijote a un hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas y sin conseguirlo. Aunque todas las ilustraciones de Sancho Panza, que es el compañero de Don Quijote, lo muestran como un hombre gordo, Cervantes nunca lo describe como tal a lo largo de toda su novela, sino que fue el grabadista francés Gustave Doré el primero en plasmar esa imagen. Pues el 23 de abril, coincidiendo con la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, se celebra el Día Internacional del Libro de la UNESCO desde 1995. Y efectivamente, yo creo que a lo largo de la vida de cualquiera de nosotros, al menos de los hispanohablantes, al menos a mí en el colegio, me obligaron a leer el Quijote. Claro que la versión resumida, ¿no? Porque el libro completo es bastante extenso. Esa versión Ariel juvenil, esa donde viene poquita. No, ¿cómo se llama? El libro rojo. Los Antares. Los Antares, exactamente. Que te viene con, al pie de página te viene con traducciones de palabras que en el castellano antiguo no eran muy claras y que se adaptaron bueno, con el transcurso de los años se fueron perfeccionando, se fueron... puliendo o desaparecía. También, bueno, también ha sido adaptada al teatro, también ha sido adaptada al cine, con dos partes de la película del Quijote de la Mancha que salió, si no recuerdo bien, en el año 98 o 97,

porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en... Tendencias, Trapos y demás. Bueno, continuando con Tendencias, Trapos y demás, vamos a hablar sobre una serie televisiva que saltó del cómic a la pantalla chica. Esto fue en el año de 1966, un 12 de enero. Sí, pues estamos hablando nada más y nada menos que... Ahí está la música. Pues estamos hablando de la serie televisiva de Batman. Efectivamente. En el año de 1965, el productor televisivo William Dozier viajaba a bordo de un avión cuando cae en sus manos un cómic de Batman en el que este se enfrenta al acertijo. Quedó tan atrapado por la lectura y decide que ha encontrado el material suficiente para una nueva serie televisiva estrenada el 12 de enero de 1966, como les comentaba, en el canal estadounidense ABC. Luego de 3 temporadas y 120 episodios, finalizó un 14 de marzo de 1968. Pues esta serie está basada en la historia de Batman de DC Comics, creada por Bob Kane y Bill Finger. La serie se caracteriza por un tono humorístico y la utilización de elementos visuales del cómic. Muchos van a recordar esta serie de las peleas de Batman y Robin, que van a venir acompañadas de una serie de onomatopeyas coloridas que salían cada vez que sonaba una mano. ¡Pum! Efectivamente, cuando da... Y eso es muy característico del cómic. Y bueno, y fue muy acertado llevarlo a la televisión, porque es un sello característico que todavía muchos aficionados a Batman y de la serie lo recuerdan. Pues este éxito del programa fue tanto que contribuyó a aumentar las ventas de la historieta de Detective Comics, que había sufrido un importante declive algunos años antes. Bueno, en el año de 66 consideraron muy importante apegarse mucho a lo que es el cómic. Por eso es que el traje de Adam West, que es el personaje de Batman, responde totalmente a este estilo. Un simple disfraz de terciopelo con una máscara de tela simple. No tenía ninguna protección especial, ni tampoco ningún artilugio en él. Simplemente era un disfraz, y algo que lo caracterizaba mucho es el cinturón y el logotipo del murciélago en su cintura. Pues esta serie creó un gran impacto en la cultura pop, que va a influir incluso musicalmente en muchos grupos de rock como The Ventures, The Markers, entre otros. Efectivamente, la canción que estamos escuchando de fondo, que es el tema principal de Batman, es del grupo The Ventures. También durante la segunda temporada se hicieron los famosos Bat Clims, esto es cameos con gente famosa, como ellos mismos o interpretando a un personaje que les identificaba. Aquí destaca la aparición de Bruce Lee como Kato y la aparición de Ted Cassidy como Lorch. Ted Cassidy es un personaje de lo que es la familia Adams. Pues el doblaje en México lo realizó la compañía cinematográfica interamericana CINSA y se caracterizó por utilizar los nombres creados en la década de los 50 por la popular editorial Novaro en su traducción de los cómics de DC Comics. Entre esos nombres cambiados se encontraron a que a Bruce Wayne le llamamos Bruno Díaz, a Dick Grayson lo llamamos Ricardo Tapia, a James Gordon lo pusieron como Comisionado Fierro, al Joker lo llaman Comodín, a Catwoman le llaman Gatúbela, y a Gotham City, bueno, eso sí tiene toda la razón, la ciudad lo llaman Ciudad Gótica. Efectivamente, y este doblaje fue, como tú decías, por la traducción que hicieron en los años 50 de los cómics anteriormente, y se apegaron mucho igual a eso. Bueno, al final de la segunda temporada la audiencia empezó a decaer por el aburrimiento más que nada del público adulto, para quienes la serie ya no suponía una novedad. Entonces, cansados de la estructura repetitiva de los episodios, bueno, para intentar remontar esta situación, se adopta una nueva estructura de un solo capítulo por cada historia. Y se ponía el título, el último, que decía continuará. Y también en un intento desesperado introducen un nuevo personaje que sería Batgirl. Al final de todos estos cambios, la serie llegará a su fin en marzo del 68, como les comentaba. Pero la Batimanía seguirá vigente en los continuos episodios y películas que vinieron posteriormente. Pues estamos recordando a Batman como un ícono de la cultura pop y con este fondo musical que estamos escuchando aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, efectivamente, vamos en este instante a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Cocoa Roots con su tema Oye. Cocoa Roots, en el acto, en el acto, para tu conciencia. Mama Rick, Mama Rick. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida para nada. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Bueno, no, no, y siempre me critica porque soy rude boy. Hablan a mi espalda, pero sé lo que soy. Gracias a Yala, yo la inspiración que me cuida siempre donde voy. Yes, yes, dando ragamuffin con mi voz y reggae. Dando buena vibra pa' la calle otra vez. Lo que hacía falta cuando justo llegué. Rap reggae gang, gang, gang. Poblaciones que ahora ya no quieren creer. La puerta está abierta, solo es cosa de fe. Ya llegó la hora de que lo demostren. Oye, my friend. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida para ganar. Y esta vez, yo caminaba por el mundo pensando que las cosas tenían límite. Poco a poco el tiempo me ha dado una respuesta. Si dudas de tus actos, mejor prepárense. Todo lo que quieras, mejor ya cálmate. Todas tus respuestas, mejor ya cállate. Todo lo que piensas, así quieres crecer. Todo, todo, todo, todo, mejor ya lárgate. Oy, oy, oy. Contra el sistema Babylon, yeah, que oprime mi generación. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh. Introduction. Can't rock a moving for the improvisation. I got my people on the right direction. Come to destroy now the system Babylon. Come boom, boom, boom, di-dum, di-da-di-dum, yeah. La hipocresía sigue suelta por la calle. Ignorante, tú sigues tan campante. Come, come, bomb the system Babylon. Ya ponte, oh, clásine. Ya ponte, oh, clásine. Ya ponte, oh, clásine. Ya ponte. No dudo de Dios, no me quedaré sin voz. No me río de vemos crónicos que viven dando vómitos. Hipocresía, el vicio rinde a la virtud. La gente que te odia hace tu historia una parodia. Sin luz, disfrazado, demonico es la mayoría. Te crees libre, libérate de Babilonia. Es un nuevo día, la gente que quería seguir haciendo la misma porquería. Fácil así, ay, ama, como es en el guerrero. Fácil así, ay, ama, como es en el guerrero. Vacila así, ay, amá, como es un gueto. Vacila así, ay, amá. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida para nada. Oye, ¿qué pasa por tu calle? ¿Qué pasa por tu calle? Para todas las naciones. Oye, para todos mis hermanos. ¿Qué pasa por tu calle? Bueno, continuamos en Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 de la radio, 940 AM de la radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana, y escuchábamos a Cocoa Roots con su tema Oye. ¿Qué pasó un 14 de enero de 1876, Milo? Bueno, esta fecha es yo creo que histórica. Mucho. Ya que sí, bastante. Ya que crea, bueno, su idea principal cuando se patentó este invento era acortar distancias y sobre todo darle un nuevo impulso a lo que es la comunicación. Y lo ha hecho, ha cortado muchas distancias y creo que demasiado, porque estamos hablando de un aparatito que lo tenemos todos y que andamos a cargar en nuestros bolsillos, en nuestros bolsos. Y en todas partes, en el baño, en el salón de clase, hasta yo he conocido personas que lo tienen hasta debajo de su almohada, y bueno, con consecuencias que todavía no están probadas, ¿no? Que las ondas o las ondas electromagnéticas dice que te afectan a tu cerebro, pero no es algo concluyente, Pero estamos hablando de algo que creo que ustedes ya adivinaron. Se trata de el teléfono, que fue creado un 14 de enero de 1876. Como sabemos, el teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas. El visionario hombre que inventó el teléfono fue Antonio Meucci, que lo bautizó como teletrófono. Efectivamente, durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono. Sin embargo, Bell no fue sino solamente el primero que lo patentó. Así que un 14 de enero de 1876, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la cual se reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Alexander Graham Bell. Efectivamente, el señor Bell lo que hizo es simplemente, bueno, quedó comprobado que robó la idea y la patentó. Pero al final de todo, yo creo que después, aunque el Congreso lo haya aprobado en una resolución. Sí, y lo hace visible de que Graham Bell no fue el inventor. Yo creo que todos los millones que desbordó todo este invento se los llevó a Bell, efectivamente. Porque estaba dentro de lo que es esta historia del teléfono, Meucci inventó esto porque tenía una necesidad de comunicarse entre el primer y segundo piso de su hogar. Y con todos los inventos de la época que iban poco a poco, acortar distancias por medio de la voz era algo imprescindible. Él lo logró, pero vendía su invento a personas a un costo de 6 dólares, si no me equivoco. Pero no logró reunir el dinero suficiente para patentar. Y bueno, lo llevó a Graham Bell, que había trabajado anteriormente con él, y se la dio como una idea, pero Graham Bell, como era un empresario, lógicamente la patentó y ganó muchos millones. Pues cabe recalcar que este es el invento de la telefonía móvil y el invento del teléfono primero convencional que tenemos en la casa fue hecho gracias a Antonio Meucci, pero además cabe recalcar que el teléfono actualmente ha evolucionado bastante, porque actualmente los teléfonos ya no están conectados ni siquiera a una línea, sino ya se convierten en aparatos autónomos que ya vienen incluidas con baterías que emiten señales electromagnéticas, no eléctricas, y popularmente se lo conoce ya como todo el mundo tiene los teléfonos móviles, celulares, portátiles, la tecnología 4G, etcétera. Efectivamente, bueno, la historia del teléfono y sobre todo del otro invento que teléfono es... ¿Teléfono móvil? Ajá, del teléfono móvil, que es aún... tiene un desborde aún más grande que el convencional, porque se remonta a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se veía que era necesario una comunicación a distancia. Es por eso que la compañía Motorola creó un equipo llamado el Handy Talkie H1216, que es un equipo que permite el contacto con las tropas vía ondas de radio, cuya banda de frecuencias en ese tiempo no superaba los 60 MHz. Que no era nada más que un walkie-talkie, lo que nosotros actualmente conocemos como walkie-talkie, fueron los primeros teléfonos celulares que se implementaron en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ya saben que parió muchísimos inventos interesantes, y uno de esos es el teléfono móvil. Pero actualmente el teléfono móvil, con la llegada de la tecnología 4G, sus usuarios han estrechado más lazos que nunca con la tecnología, depositando una dupla de responsabilidad y que llevan a cabo con seguridad y efectividad muchas de las tareas que antes ni siquiera se imaginaban, y también pueden dejar esas cosas en manos de otras personas, considerándolas morales o psicológicamente aparte. Y yendo dentro de lo que es esta historia del teléfono celular, ¿cómo se llamaba? El handy talkie de Motorola, también se lo ve muy plasmado en las series y ¿cómo es? Y películas de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de la invasión de Estados Unidos a Saigón y después la Guerra de Vietnam, en la que el Handy Talkie es esa especie de mochila que tenía un teléfono y que muchas veces en lo que es la selva de Vietnam se hizo muy popular porque era su único medio de comunicación con lo que es las tropas de apoyo y también lo que es los médicos. Y personal también de... ¿Cómo se llama cuando tienen que apoyar? Bueno, eso. No recuerdo, se me fue la palabra, les juro. Bueno, Bueno, cabe recalcar que cómo ha evolucionado la tecnología. Hemos visto en las películas de la Segunda Guerra Mundial los tremendos aparatos de color negro que se cargaban en los cinturones, que eran los Handy Talkie de Motorola, los primeros celulares móviles en el mundo, a lo que es actualmente. Actualmente, ¿cómo estamos viendo la tecnología? Pues vemos que las cosas se han achicado. Actualmente, toda una oficina puedes tenerla en tu teléfono móvil. Y es por eso que tener esta tecnología ha causado muchos inconvenientes, especialmente en la psicología del ser humano. Y hemos visto que esto ha cambiado muchos hábitos de conducta y ha vuelto a la mayoría de personas dependientes de esta tecnología. Y efectivamente, lo puedes visualizar en tu misma familia, sin ir muy lejos, en el bus, en tu aula de clases. Yo creo que en todas partes la gente se dispersa mucho y se distrae, ya que efectivamente se centra o se cierra en su pequeño mundo, ya que, como tú decías, Israel, los teléfonos ya vienen con todo lo que te puedes imaginar, y las aplicaciones interactivas y sobre todo la cantidad de aplicaciones, de chats y todo lo demás, busca en el usuario eso mismo, su atención, y yo creo que su demasiada atención lleva a lo que es también una adicción y una dependencia. Ya hay gente que camina escribiéndose en el celular. Yo no sé cómo pueden caerse o alguna de esas cosas. Y bueno, cabe recalcar que también existe la generación de los pulgares, ya denominadas actualmente, o los Oyabu Sedai. ¿Que quiénes son esta generación de los pulgares? Pues son jóvenes de Japón cuyos pulgares son más musculosos y fuertes, tanto por el uso de celulares como de juegos de video, y los jóvenes utilizan instintivamente estos dedos en forma ambidiestra para realizar actividades en las que los padres, por ejemplo, usan el dedo índice. Y efectivamente, como esto ya se ha hecho, que digo, una especie de mal, porque lógicamente, como estamos hablando y coincidíamos en que roba mucho tu atención, y hay lugares que, como se ha hecho con el cigarrillo, se prohíbe su uso, lógicamente por razones obvias, porque dentro, supongamos, de una conferencia, tú no puedes, aunque tu teléfono esté en modo silencioso, tú no puedes coger y salir de la sala, o porque eso igual distrae tu atención, o sobre todo en lo que es las salas de cine, distracciones de espectáculos públicos, como también puede ser teatros. Una luz dentro de un espacio oscuro roba inmediatamente tu atención, y es por eso que también se prohíbe en este tipo de lugares. Bueno, de ahí, el entorno que hagas o dejes de hacer con tu vida, igual vives en un entorno y en una sociedad, y tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que interactuar entre nosotros, y que hay mucha gente que dentro del chat se vuelve una persona muy abierta, muy conversona, muy muy expandida, pero conociéndola es una persona retraída, ya que esta cierta máscara que te da la tecnología y sobre todo los teléfonos celulares son un arma de doble filo. Y eso que no hablamos de las fotos. El celular también ahora se ha convertido también en una cámara fotográfica donde todo el mundo está tomando fotos. Por suerte, no dejan llevar fotos en las salas de colonoscopía, porque así no. Bueno, sobre todo la dependencia de uso del celular es muy marcada en la actual sociedad, que se siente muy muy presionada, y sobre todo con este estrés, una forma de fuga, de liberación, es estar en chat. O sea, yo no digo que esté mal, pero hacerlo en todas partes, de cualquier hora y sin importar qué o con quiénes estés, ahí donde radica el problema. Bueno, pues nosotros nos estamos despidiendo sin antes recordarles que la próxima semana también estaremos en Contagio Universal de 5 a 6 de la tarde por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos escuchando una canción. Bueno, vamos a escuchar algo en nuestro segmento Recordando Ando sobre un grupo que es Los Beatles y su canción Yellow Submarine, ya que efectivamente un 13 de enero de 1969 se lanza este disco. Bueno, recordemos que esta canción ya había aparecido en su álbum Revolver en agosto de 1966, donde All You Need Is Love también habían sido un éxito de este sencillo, y que también había aparecido en un álbum estadounidense, Magical Mystery Tour, y más tarde también asomaría en el mismo año. Bueno, de acuerdo con algunas fuentes, los Beatles habían considerado lanzar Yellow Submarine como un EP de 5 temas, sin la partitura de la película, pero incluyendo Across the Universe como pista adicional. Bueno, y bueno, nosotros le dejamos con esa canción, nos despedimos. Bueno, mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos de este sábado y los próximos de Contagio Universal, tu radio y revista semanal. Y mi nombre es Israel Carrasco, nos vemos la próxima semana. Chao. In the land